poco más chiquitos que nosotros y en vez de estar en nuestra casa con nuestra familia y tranquilos, teníamos que estar en la marcha, en la calle, porque tres jueces votaron a favor de las salidas transitorias de la calle, cuatro que no. Entonces teníamos que estar en la marcha por esos cuatro jueces que votaron que no. Y nosotros pensábamos que de eso se debían ocupar los adultos y que nosotros podíamos quedarnos en nuestras casas porque de eso se iban a encargar las personas grandes. Claro, y pensamos que por ahí la presidenta nos podía ayudar un poco en eso. ¡Cristina! ¡Fernández! ¡No! ¿Qué? ¿Qué vas a cantar? Es una canción. Pero no vamos a decir cosas ofensivas. Pero a ver qué dice. Cristina Fernández, la calle a la calle. Cristina Fernández, la calle a la calle. Cristina Fernández, la calle a la calle. Cristina Fernández, la calle a la calle. Cristina Fernández, la calle a la calle. Venite a la UAC. 17º Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Buenos Aires. El 25 y 26 de noviembre en la Plaza de los Dos Congresos. El 27 y 28 de noviembre en la Ciudad Universitaria de Luján. Porque el sistema se tambalea y es urgente proponer alternativas. ¡Venite a la UAC! La olla de Gallardo y Corrientes cambia este mes de preposición. En lugar de ser la olla de Ángel Gallardo y Corrientes, será la olla en Plaza Congreso. Ya que por esta vez nos mudamos de nuestra esquina de siempre al centro de la plaza frente al Congreso para participar junto a otras organizaciones y personas de la UAC Buenos Aires. ¿Qué es la UAC? ¿Qué es la UAC? ¿Vos, China, sabés qué es la UAC? Yo sé. ¿Ah, sí? ¿Y qué será? ¿Pero sabés seguro? La Galle. No, la Galle hablamos antes. Él se quedó con lo de la Galle porque estuvo preguntando. Está bueno que sepa de la Galle. Sí, sí, sí. ¿Pero qué es la UAC? Seguimos sumando UAC. Niños. ¿La UAC? La UAC. La UAC, bueno, vamos a contar en la UAC. No tiene nada que ver. Sí, no. Escuchemos. A ver, la idea es que sí. Es que la Galle hable con nosotros y nosotras. En esa olla que va a ser dentro del marco de la UAC. ¿Pero qué es la UAC? No, la UAC es la Unión de Asambleas Ciudadanas, que es un grupo de asambleas ambientales y de otro tipo de todo el país, que se reúnen un par de veces al año para discutir problemas ambientales y el modelo extractivo, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar ahí. Y en este momento va a estar muy presente, supongo, el tema de la muerte de Cristian Ferreira, de manos de quienes se van apropiando de la tierra. Bueno, podemos hablar de eso un poquito ahora también, ¿no? Que tiene que ver con la UAC de otra manera, pero también. Porque el tema de las mineras, el medio ambiente, o los recursos naturales, bueno, se dice de muchas maneras. ¿Cómo es que...? Vienes de la naturaleza. Vienes de la naturaleza. Es la denominación, digamos, correcta. Muchos empresarios de la soja se están apropiando un montón de tierras que eran de los campesinos y de los indígenas para sus plantaciones, para la plata. Y eso se viene produciendo en un montón de lugares, por ejemplo ahora pasó en Santiago del Estero. Cristian Ferreira, un campesino de 23 años, que no quiso saber nada con que le roben su terreno, que se interpuso, aparentemente, y la gente, los sicarios de uno de estos patrones, de un santafesino de apellido Cecioli, le pegó un tiro a uno y otro tiro a otro. Cristian murió, y otro pibe está grave. Y bueno, vamos viendo que esto sucede acá a diario, cuando los muertos y los heridos siempre los ponen los campesinos, los pobres, los indígenas, la gente que trabaja. Si hubiera sido al revés, si hubieran matado a uno de los patrones o de las personas que se quieren apropiar, Flor de Quilombo se habrá armado, ya estaría preso todo. Ahora el que lo mató está prófugo. Claro. Y el poder político lo apaña, digamos, que es lo que se dice, ¿no? Porque en Santiago del Estero la noticia salió como todo al revés. El gobierno de Zamora, que es un radical que se define acá, y dice que es el, no sé si el paraíso, por una cosa por el estilo, del oficialismo, porque la mayor cantidad de gente que votó ahí a Cristina es la más grande del país. Eso también habla la muestra de un poco del modelo que está planteando Cristina, ¿no? Con esto de capitalismo en serio. El modelo de capitalismo en serio, de la sojización de nuestra tierra y la tercerización de la criminalización de la protesta, porque ellos ahora dicen que no reprimieron, que el gobierno no reprime, que el gobierno defiende los derechos humanos y a su vez permite que sucedan estas cosas. O sea, la muerte, el asesinato de luchadores sociales por gente que no pertenece a ninguna fuerza de seguridad, pero que tiene el apaño de la... están apañados por las fuerzas de seguridad. Y tiene además la coincidencia de que tiene el mismo apellido de Mariano Ferreira. Y del otro Ferreira, que es el pibito que murió envenenado por el tema de la fibrilación. Sí. Uh-huh. Mariano Ferreira, que es el mismo caso, el gobierno no reprimió, sin embargo Mariano Ferreira está muerto, fue asesinado, y la justicia condenó a 6 policías, no por encubrimiento ni por haber liberado la zona, que es lo que hicieron, sino solo por incumplimiento de los deberes de funcionario público, como que no hicieron lo que tenían que hacer, cuando en realidad hicieron lo que tenían que hacer, que es liberar la zona para que la patota sindical asesinara a un compañero que estaba pidiendo para que los tercerizados pasen a planta permanente con los trenes. Otra muerte más, otro dolor más, y siempre lo pagamos nosotros desde este programa, desde La Olla, desde los grupos que nos vamos juntando y haciendo actividades en conjunto, como por ejemplo la de la UAC. Nosotros creemos que hay que hacer otras cosas, ¿no? Por eso también en Radio Zumbi, organizando el quilombo, entre otros y otras, vamos organizando. Esto no tiene que pasar más, la única manera de que no pase más es frenándolo. Y frenándolo, y frenándolo. No hay otra manera. En esto de juntarnos con otros colectivos, estamos organizando también el Enero Autónomo para enero del 2012, los días 13, 14 y 15 en Tucupaj, una fábrica reciclada que significa para todos en quechua y que está en Boulogne Sumer 165, esquina Crobar al 2400 de la ciudad de La Tablada. Y ahí vamos a tener la oportunidad de charlar estos temas, de discutir estos temas y de ver cómo nos organizamos frente a lo que se nos viene, lo que ya nos pasó por arriba y lo que qué perspectivas tenemos para estar más conectados y poder resistir con mayor facilidad los embates del poder. Sí, supongo que no solo resistir, hay que tener un montón de ideas, estamos planeando otro mundo, me parece, ¿no? Con otros grupos y grupas, planeando otra manera de vivir. Sabemos que podemos autosustentarnos, que hay autogestión, que podemos trabajar, que podemos pensar de manera diferente. Y ese mundo es el que nos cabe. Por eso basta de muertes, basta de asesinatos, basta de soja, basta de mineras. Estamos en otra. Queremos una vida limpia, nueva. Y para eso nos estamos juntando. Así que Radio Zumbi de nuevo, en La Olla, en Radio Semilla, por el 106.5, www.radiosemilla.com.ar. Y hoy no, pero en algún otro momento nos pueden llamar al 3530. 5270. No los vamos a atender, pero pueden dejar su mensaje. Claro, y no llamen cuando escuchen en el momento que quieran, porque probablemente los atienda gente de otro programa. Que por ahí sí llamen, sí, y llame, no sé, otro programa. Que digan, claro, pongan el vivo y fíjense, tengan en cuenta que lo están escuchando en el momento que ustedes quieren. No. Esta vez el vivo nos falló. Tenemos la teoría que tuvo que ver con que Diosito nos castigó. Igual bueno, imperios, digamos. No, mismo. Y bueno, pero viste, bueno, es lo mismo. Viene del mismo lado. Justo vino Pablo. No creemos en ninguna de las dos cosas, no entiendo. No, Dios y el imperio son lo mismo. Dios se pone la camiseta del imperio y al revés también. Claro. Pero Dios no existe. ¿Y el imperio? Veremos. vamos al spot de Enero Autónomo y nos despedimos. Dale. Y esperemos que el viernes que viene nos puedan escuchar en vivo, aunque no estemos. Bueno, claro, las magias que vamos a hacer. Vamos a estar en la UAC, pero vamos a estar escuchándonos por la radio. Qué loco. Muy loco. Bueno. estamos invitando a todos y todas a la Liga Autónoma de 2012. ¿De qué se trata? ¿Qué es la Liga Autónoma de 2012? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es algo que sucede? ¿Una mujer? ¿Sí? ¿Es un sueño? ¿Un desafío? ¿Qué hacemos? Pero todos convocamos para eso, ¿no? Recalentemos, cocinemos horizontalidades entre capitalismo, autonomía y libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la horizontalidad? ¿Qué es la horizontalidad? Tenemos fechas para estas preguntas. ¿Dónde nos encontramos? 13, 14 y 15 de enero de 2012. ¿Dónde? En Turrupa, la fábrica. En lugar de que viene tú, para tu amigo. De un Surmer 165, a la altura de Croara, al 2400 en Tabla. Puedes venir a acampar, puedes venir a pernoctar, puedes venir a quedarte, a escuchar, a participar, distintas actividades. Ferias, chapas de bate. Una asociación, un camino compartido. Y la verdad es que la gente que escuche, que interesa, que se descorte y participe. Porque entre todos y todas, con más ideas y con esas cosas mucho mejor. 13, 14, 15 de enero, 2012, un Victor Cupac. El año de la revolución. El año de la revolución. Podéis visitar y encontrar un contacto en www.pensamientoautónomo.org. Todo vuelve, si fue cierto, siempre vuelven a cerrar. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Nos despedimos. Sí, nos vamos a despedir, pero con algo. Sí. A ver, vení, pero acercate al micrófono. Ahí, con el tío Pite. Dale, ahí. ¿Con qué nos vamos a despedir? Con la campana. ¿La campana de quién? Se señala a Norbert. Esto es radio, hijo. Bueno. Había que mandarle saludos. ¿A quién, Piti? A Ceci. ¿A Ceci? Antón. A Fede, que me debe estar escuchando. Fede nos va a escuchar 3-4 mandó un mensaje a Cielito, que también nos debe estar escuchando, pobrecita, para que le digamos feliz cumpleaños. Pobre Cielito, sigue dándole. Supongo, capaz que no, ya lo enteraremos. Bueno, nos vamos recordando una efeméride. Dale, a ver. En 1909, el 14 de noviembre, Simón Radowski asesina al policía Ramón Falcón. Y se cumplen 102 años de... una muerte, pero al revés de la que veníamos contando en el programa. ¿Por qué la sonrisa, Piti? Porque es linda efeméride. No la dicen en las radios generalmente. La muerte justa. Y que nos escuche, la que nos escuche, suponga que es el día que nos está escuchando, así que nos celebre ese día. Y que si no saben quién era Simón Radowski, quién era Ramón Falcón, que averigüen y nos lo digan para la próxima. Estaría para el hogar. Estaría para el hogar. Pueden inventar también lo que les parezca el nombre. Podrían, de verdad. Bueno, nos despedimos. Bueno. Nos estaremos escuchándonos el próximo viernes. Sí. También grabado. Y el otro viernes, otra vez en vivo. Y así sucesivamente. Trataremos de que salga en vivo. Bueno, así está. Dale, chino, saluda. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!